Capítulo 10 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India de Filiberto de Oliveira César. Los libros. Carlos agregó: he visto también un cajón de libros en la cámara junto a tus cajas de herborizar, y me parece que el viejo nos ha querido munir de todo lo que se ha escrito sobre el Chaco, sabiendo que pensábamos dirigirnos a ese territorio en la ocasión presente. León tuvo curiosidad de saber de qué libro se trataba y pidió a Carlos que hiciese subir el cajón con Mbegua sobre la cubierta del barco, agregando que se alegraría de encontrar algo que se hubiese escrito recientemente a propósito de los territorios nacionales. Mbegua subió el cajón de libros y el primero que tomaron en sus manos fue un volumen titulado Las Comarcas Vírgenes, escrito por el capitán Amadeo Baldrige. «Conceptúo esa obra muy interesante», dijo León. «Se ocupa el autor en poner de relieve las ventajas que ofrece a la colonización la espléndida zona del Chaco Central Norte, cuya región ha recorrido en diversas ocasiones». Se extiende el libro haciendo un detenido estudio de la hidrografía del territorio, de la climatología general y de la flora, concluyendo con una colección de curiosos apuntes sobre las razas indígenas, especializándose con las costumbres de los indios tobas, matacos y chiriguanos. El segundo libro que Carlos hojeaba era un grueso volumen escrito por el doctor Ángel Justiniano Carranza, a propósito de una expedición del coronel Boch por el Chaco Austral. «En ese libro», dijo León, «hay también mucho interesante, pues atraviesan los expedicionarios la zona habitada por los tobas, que en este tiempo capitaneaba el célebre cacique inglés Juan Alay, o Juan el Ray, a quien los indios llamaban Salar Nek Alou, cacique rico, acompañado de los capitanejos Ñac Norí, su cuñado, Aisclú, Dialroclú, Doleo, Waloraiclú, Yalquí, Ilirí, Imaratray, Rachioné, Raurachí, Laisí, Poguasí, Liprochí, Nalasirí, Pananichí, Pianrachí, Sanray, Sonatquí, Tenererí, Tesarí, Tochirí y algunos otros». Carlos, sorprendido al oír a León recitar toda aquella lista de nombres difíciles, preguntó a su amigo cómo había hecho para estudiar de memoria y retener una tan rara nomenclatura. León entonces mostró a su amigo el libro que casualmente se había abierto en la página 122, en la cual había leído los nombres de los capitanejos que se enumeran. Mbegua, que escuchaba la conversación de los dos cazadores y que acababa de oír nombrar a los capitanejos de Salarnec, se había quedado suspenso y su semblante revelaba la más extraña sorpresa. Carlos, que lo descubrió en aquella actitud de asombro, preguntóle si conocía a alguno de los personajes que León acababa de nombrar. La pregunta no era más que una broma que Carlos pretendía hacerle, pero el indio, con naturalidad, contestó: «Volate, hermana capitanejo Pananichí», y metiendo la cabeza por entre las hojas del libro, parecía pretender descubrir la cara del indígena entre las letras estampadas sobre el papel. León hizo entender al indio del mejor modo posible que, en aquel volumen, a pesar de sus grandes dimensiones, no estaba oculta la persona de su cuñado, y Mbegua propuso entonces llevar la expedición hasta el dominio de los tobas, hacer una visita a Pananichí y cazar los yaguaretés, las pumas, los tapires, los avestruces, los carpinchos y tantos otros animales que abundan en el Chaco. Los jóvenes prometieron considerar la proposición de Mbegua después de llegar a la boca del río Paraguay y sacaron del cajón la obra en tres volúmenes titulada Viaje pintoresco a las dos Américas. Resumen general de los viajes y descubrimientos hechos desde Colón hasta nuestros días por Monsieur d'Orbigny y J.B. Eyrier, editada en Barcelona el año 42. «Esa obra», dijo León, No solo es interesante bajo el punto de vista científico, sino que casi, podría afirmar, no existe otro ejemplar en el Río de la Plata. La he buscado en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y en las principales librerías sin haberla encontrado. Me propongo, pues, leerla ahora detenidamente. La época a que se refiere es de más de 50 años atrás. Apareció en manos de Carlos un pequeño volumen titulado Painé, escrito últimamente por el doctor Estanislao Ceballos. De las obras de este autor, dijo León, me ha parecido muy importante Calvucurá, por la recopilación de documentos y datos tendentes a aclarar la historia de los indios pampas. El personaje principal de esta obrita es un joven que pasa algunos años de cautividad entre los indios ranqueles. El relato es semejante a uno que he leído en Le Tour du Monde, escrito por el mismo cautivo Monsieur Guinard, quien pasó 3 años entre los patagones. 2 pequeños volúmenes se ofrecieron a la vista de nuestros jóvenes cazadores. Uno era El Chaco Oriental, escrito por el señor Vaca Guzmán, y el otro titulado Navegación del Río Bermejo por don Guillermo Araoz. Estas dos obras, dijo el naturalista, son interesantes por el profundo conocimiento que tienen sus autores del asunto que acometen. Araoz, después de largos viajes por el Bermejo, explica minuciosamente cómo conviene navegar este río y da un completo detalle de cómo deben construirse los vapores que se destinan a ese objeto. Otras obras salieron del cajón, entre las que apareció el viaje a Misiones del doctor Eduardo L. Holmberg. Ese es un libro poco leído, dijo León. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hay en él es científico, y lo científico, aunque bueno, suele no ser entretenido para el vulgo. ¿Quién tuviera, sin embargo, la pluma de Holberg cuando escribe sin acordarse que es sabio? En los costados del cajón habían sido colocados diarios y folletos, entre los que encontraron varias obritas bastante conocidas del capitán Mayne Reid. Es una lástima, dijo León, que este capitán se haya metido a describir escenas de Sudamérica donde nunca ha estado. Sus obras son numerosas y sus conocimientos en historia natural le permiten abusar muchas veces de su tema favorito. Ese folleto que se titula Los desterrados en la selva tiene plétora de animales y sus escenas mal narradas no parecen escritas por el mismo autor de Los jóvenes Boers, La cazadora salvaje, Los cazadores de jirafas y tantas obras que pasan en África o en los Estados Unidos. Figúrate, Carlos, que el padre de la familia desterrada en la selva ve un día asaltada a su mujer y sus hijos por un toro salvaje. El toro está ya con las astas hincando por la espalda a la infortunada señora, que dándose prisa para meter dentro del rancho a sus hijos, no puede ocultarse tan pronto como desearía a la furia del terrible animal. Pero en ese instante aparece por la loma un afamado boleador que lanza sus tres marías, así llaman a los boleadores las gentes de la campaña, desde aquella enorme distancia y al correr de su brioso caballo. El toro no solamente es boleado, sino que queda exánime a los pies de la señora. Y mientras tanto, ¿sabes tú lo que ha hecho el padre de aquellas criaturas? ¿El emigrado político? ¿El varón fuerte? ¿El esposo de aquella mujer que iba ya a perecer? El zángano de esposo que pinta Mayne Reid se había subido sobre un pilón de tierra con el propósito de salvarse del toro. Y no se había subido solo, había llamado al indio para que lo acompañase. A un pobre indio que le servía y a quien hizo hacer en un poco tiempo más trabajo que lo que hubiese hecho un regimiento trabajando metódicamente por espacio de largos años. Otro día se presenta en el rancho de la familia desterrada, un tigre hambriento. La mujer y los niños estaban solos. Lo mismo hubiese sido que hubiesen estado acompañados desde que los hombres no servían más que para subirse sobre los montones de tierra. Felizmente, estaba en la puerta del rancho una mula atada a un árbol, El tigre no sabía lo que era mula y probablemente tampoco conocía al caballo o al asno, que para el cuento tanto da. Así es que el hambriento felino se arrima por las patas a oler la acémila. Esta, que no se había movido, tampoco no sabía lo que era un tigre, ni presumía lo que aquel andaba buscando, lo deja arrimar tranquilamente, que poco instinto de conservación, y cuando le parece bien, le acomoda una patada que hace huir al tigre a la selva, salvándose la familia del peligro gracias a la inconsciente protectora. La señora del desterrado de la selva corre entonces al campo y trae hierba seca para recompensar a su salvadora. Carlos agregó, ¿cuánto más fácil no hubiera sido a la mujer del cuento soltar la mula en compensación de la cos dada al tigre? Naturalmente, dijo León, que reía de lo inverosímil de las escenas que acababa de narrar. La mula en libertad no hubiera comido hierba seca. Es seguro que hubiera preferido la verde que indudablemente abundaba donde había tan pocos consumidores. En el fondo del cajón encontraron también un folleto titulado La vida en los bosques sudamericanos. Sorprendió a nuestros jóvenes aquel pequeño volumen que llevaba al frente el nombre de un amigo y en el acto emprendieron su lectura. Era ya tarde y los jóvenes se propusieron descansar, completaría más adelante el examen de las obras que componían la biblioteca del IAT. Había calmado el viento y Cipriano dirigió la proa del Diana a la costa vecina para anclar y pasar aquella noche. Fin del capítulo 10.